Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Buenas amantes del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 91 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy está con nosotros Luis del Valle, apasionado del mundo Arduino y del movimiento Maker, que está detrás del blog programarfácil.com, del podcast La Tecnología para Todos y del campus de Programar Fácil. Muy buenas, Luis, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy buenas, Juan. Pues nada, muy bien. Muchas gracias por invitarme a este programa, bueno, a este podcast que, bueno, lo sigo y te sigo tu trabajo y nada, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí contigo. Pues nos seguimos mutuamente porque yo a partir de que siempre he intentado aprender un poquito de Arduino, de los primeros podcasts y el primer blog prácticamente que vi fue el tuyo, y ahí he estado danzando que sí, que no, y al final me he tirado a la piscina. Que ya los que no sepan el motivo, que se pasen al episodio anterior y lo escuchen. Yo encantado de que estés aquí. Vale, igualmente, muchas gracias. Pues bueno, antes de empezar, recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre para videoconferencias, y agradecer a NeoDigi, nuestro proveedor de alojamientos y servicios de confianza de habla hispana, para todo AV Podcast. Y también comentar, Luis, que estamos dentro de poco llegando al episodio 100, nos faltan 9 episodios, y estoy, pues bueno, indagando a ver si alguien me dice y qué se le ocurre para poder festejar este episodio tan redondo, que yo siempre festejo todos los episodios, todos los aniversarios, todo, la verdad, porque hay que festejar de que estemos en activo. Para mí eso pues es muy especial. Y hablar de Luis, de lo primero que me encantó, pues cuando me puse en contacto con él, pues le comenté, mira, soy Juan tal, dice, no, tranquilo, si yo te sigo. Y digo, madre mía, pues la verdad es que me llamó la atención y lo agradecí mucho. Supongo que, bueno, has escuchado el episodio porque me mandaste también un mensaje por Telegram y me comentaste y todo esto. No sé qué te ha parecido para empezar un poco a tocar este impresionante mundo que es Arduino. Pues la verdad es que me pareció un episodio muy completo. O sea, le diste un repaso bastante grande a todo lo que es la plataforma de Arduino. Me gustó mucho cuando hablabas de las tres cosas, que Arduino, mucha gente se cree que es solo pues la placa, pero que detrás pues hay... O sea, yo lo catalogo como tres ramas realmente. Tú hablabas de tres ramas, no las mismas que voy a hablar yo, pero dos me parece que coincidimos. Y era, una es el hardware, donde vamos a tener esa placa para poder programar. Otra va a ser la programación a través del IDE de Arduino. Y algo fundamental que ha hecho que Arduino creciera y que se hiciera tan grande como es actualmente es la documentación. La documentación que aporta Arduino, que la única pena es que está en inglés, es espectacular. Entonces eso ha ayudado a crecer muchísimo a la plataforma. Y lo fundamental de todo es que todo es libre, o sea, absolutamente todo. Entonces eso es lo que realmente yo creo que ha sido increíble en lo que es en Arduino, o sea, que le permitiera llegar hasta donde ha llegado. Sí, la verdad es que sí, tienes razón. Yo por ahí intuí, dejé caer el tema de la comunidad, sí. Pero sí es verdad. Sí es verdad que hay mucho detrás, hay mucha documentación. Yo diría que hasta demasiada, ¿no? Porque uno cuando empieza... Y lo bueno que yo cuando hago estos episodios, Luis, es que soy muy lego en todo. Yo empiezo a trastear y empiezo a aprender. Y cuando por lo menos estoy en el segundo escalón, intento compartirlo en Podcast Linux para que la gente pase por ese primer escalón que estuve yo y se tire a la piscina. Yo soy de tírate a la piscina. El gran problema que tenemos en el siglo XXI es el tiempo, que no tenemos tiempo. Pero es que además Arduino, con lo sencillo que es a priori, que después hay que estructurar algunas cositas, pero con lo sencillo que es, con lo económico que es, la verdad, y poniendo en ese primer puesto que has puesto tú, lo libre que es, la verdad es que para empezar a trastear con algo de electrónica, programación, hardware, todo esto, Arduino, yo creo que es la plataforma ideal, sí o sí o sí. Sí, o sea, es, sí, sí, sí. Además has dado un punto clave, y es el tirarse a la piscina. Ahí, mira, hay una charla que, bueno, a todos los oyentes les recomiendo que la busquen, que es de Mariano Sigman, es un neurocientífico, y habla precisamente de todo esto. Habla de cómo nos creemos los adultos que los niños aprenden. Porque muchas veces creemos que un niño aprende, pues yo qué sé, por ciencia difusa. Es decir, van al colegio y lo aprenden así fácilmente. Y eso no es así. O sea, eso no es cierto. Entonces, claro, muchas veces creemos que nosotros mismos, por ser mayores, por el hecho de ser mayores, adultos, ya no podemos aprender. Y eso es un error. Un niño, para que realmente aprenda, le dedica muchas horas. Y tú lo sabes bien. Le dedica muchas horas en el colegio. Es decir, por ejemplo, mi hija, cuando ha aprendido a leer, no ha aprendido a leer en una tarde. Ha estado durante un año machacando y ha aprendido a leer. Entonces, lo que nos falta a los adultos es el poder dedicar ese tiempo. El problema que tenemos es que no disponemos de ese tiempo. Lo normal es que cuando empezamos con aprender algo, pues a lo mejor estamos un mes o así y lo abandonamos. Pero si nosotros fuésemos conscientes, o sea, fuéramos constantes con una materia, con un campo que queremos aprender, aprenderíamos exactamente igual que un niño. Y otro factor también importante, en el cual los niños también nos superan, es la motivación. Muchas veces no estamos motivados a aprender cosas, entonces es muy complicado. Con Arduino y con la programación, yo me he dado cuenta que esto sucede. Hay mucha gente que empieza con muchas ganas, pero no le dedica el tiempo, entonces no puede aprender. Y igual, con la motivación. Lo que vengo a decir es que Arduino nos lo pone muy sencillo, pero tú también lo sabes que tienes que dedicarle tiempo a la programación, porque no deja de ser, por muy fácil que sea montar un circuito y probarlo a los 10 minutos con el IDE de Arduino, tienes que tener una base detrás de programación, una pequeña base de electrónica para hacer esos proyectos que quieres hacer. Y la única manera de adquirir eso es pues dedicándole tiempo a esa tecnología o a ese aprendizaje que quieres aprender. No, y tan importante que es eso, que yo he estado intentando, bueno, coquetear con Arduino, y hasta que no fui a un curso de 30 horas, que lo comento también en el episodio, y las 10 primeras fueron de Arduino, a partir de casi el final de esas 10 horas y trasteando yo un poco, no sé, de repente hay una chispa dentro que es que lo entiendes todo, ¿no? Y ves todas las puertas que se pueden abrir y se pueden cerrar del conocimiento de ese aspecto. Y fue ahí cuando empecé. Y fíjate que hace años ya había empezado y estuve una hora y media trabajando en un mini curso, en un taller y tal, y no aprendí hasta que todo fue poco a poco hilándose, y llegó un momento que ¡pah! Pero claro, eso es tiempo, mucho tiempo que invertí en su momento, que si lo hubiera sabido desde antes hubiera ido por el camino correcto. O sea que yo creo que eso es importante siempre, ¿no? Organizarse muy bien por dónde va a ir uno, y en la medida que podamos apuntarnos a un curso, a un taller, y poco a poco ir haciendo eso, nos ayuda a optimizar el tiempo, que siempre es el mal que tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, pero muy poco tiempo para sacarlo adelante. Tenemos poco tiempo y nos creemos que si el día tuviera 28 horas íbamos a tener más tiempo. Pues no, esas 4 horas de más las íbamos a utilizar y las íbamos a malgastar de la misma manera. O sea que vamos a ser sensatos, que tenemos 24 horas al día y ya está. Algo que me gustó mucho que dijiste fue también el tema de que recomendaste que la gente que no copiara y pegara el código. Y es cierto, es que... Pero bueno, todos hemos empezado por ahí. Todos hemos ido a una página web, hemos copiado, lo hemos pegado el código y a funcionar. Y eso, la verdad es que en una primera instancia nos da un subidón muy grande porque nos hace ver que eso está funcionando y te sientes bien, pero a largo plazo lo que hace es frustrarte porque no entiendes lo que estás haciendo. En el momento que quieres cambiar cualquier parámetro, en el momento que quieres hacer que integrarlo, por ejemplo, con otro tipo de sensor, porque estás tratando, pues, yo que sé, un ultrasonido y ahora quieres incorporar un servomotor, no vas a saber. Y ahí es donde la gente ya se cree que la programación es complicada, esto no está hecho para mí, y es lo que has dicho tú ahora mismo. No es que la programación sea complicada, es que se ha elegido un camino que no es el correcto. Al final necesitas algo, un método, algo que sea estructurado, que te lleve de un punto A a un punto B y que te diga lo que tienes que hacer en cada momento. En internet hay mucha información, el problema es que hay también mucho ruido y bueno, está desestructurado toda esa información. ¿Se puede aprender buscando por internet? Sí, o sea, yo he aprendido tecnologías, he aprendido en ciertos campos, pero me hubiera gustado también haber tenido algún curso de algún tipo donde me hubiera llevado al grano donde quiero llegar y no estar perdiendo el tiempo como lo has dicho tú. Pero vamos, es lo normal. O sea, yo te aconsejaba que no copiar y pegar, al final la gente va a copiar y pegar, y que si lo hace, pues que lo haga durante poco tiempo y que enseguida, si le gusta los resultados que está obteniendo, que se ponga en manos de alguien. O sea, yo tengo un curso, pero es que hay un montón de cursos por ahí, hay cursos presenciales, hay, si no recuerdo mal, comentabas, Juan, que es un maker, ¿no? Un maker space que hay allí. Sí, allí, aquí hay varios en Tenerife y en el que estuve la verdad es que está muy bien, está en la parte baja, es un sótano dentro de un colegio y tiene un puntazo, eso es increíble porque parece que te vas a otro nivel. Y a partir de allí en Craytec, lo que agradezco muchísimo también y quiero pues de alguna forma colaborar desde mi punto de vista, lo que pueda aportar, es una pasada y yo creo que toda la gente deberíamos buscar también esa comunidad que dijimos al principio, ¿no? Que es muy importante el acercarse y el contacto humano, ¿no? Dentro de todo esto, intentar bueno, quitarnos desde las posibilidades que tengamos de estar haciendo lo que tú y yo estamos haciendo, porque los kilómetros y kilómetros no nos pueden ayudar a ello, pero sí de vez en cuando, como a ti te conocí, ¿no? Porque nosotros nos conocimos en una JPod de Málaga allí por 2016, que miro ahora para atrás y digo, madre mía, cuánto tiempo ha pasado. Y lo bueno de todo esto, yo creo que al final es contactar con las personas para que ese conocimiento libre que hay por ahí pues lo podamos compartir. Yo creo que eso es fundamental. Por cierto, sí me gustaría hacerte una pregunta para ir intercalando un poco todo lo que es esto. Me llama mucho la atención, creo que te lo escuché una vez, pero quiero que lo compartas aquí. ¿Cuáles fueron tus primeros coqueteos, como digo yo, con Arduino? ¿Por qué esa necesidad de empezar por ahí si tú ya sabías, entiendo, que programar? ¿Y por qué empezaste por Arduino y no por otro sitio para enseñar a programar? Bueno, mi relación con Arduino, bueno, mi relación con la programación y con la tecnología viene desde muy pequeño, desde que pues en mi casa entró un Spectrum en los años 80, como yo creo que muchos de mi generación y de tu generación, y para mí fue un flash, o sea, me encontró la programación y yo encontré la programación y a partir de ahí empecé a programar. Siempre me he movido en el mundo profesional de la programación, he hecho ingeniería técnica de telecomunicaciones, pero yo toda mi vida he programado. Y claro, cuando tú eres programador, estás encasillado en que tú programas un ordenador y sobre todo lo que hacía yo, que era, pues, digamos, programas de gestión y poco más. No sales de lo que es programar los periféricos típicos, que es mostrar algo por pantalla, ratón, teclado, y como mucho pues vas a trabajar con una cámara, con un micrófono o algo así, pero de ahí no te puedes salir. ¿Qué pasó? Que pues yo creo que también, como a todos nos ha pasado alguna vez, pues a mí me regalaron un kit de Arduino, porque yo había oído hablar de Arduino y no sé si fue en un cumpleaños o en unas navidades, pues me lo regalaron. Y de repente, que tampoco recuerdo muy bien el año exacto, no sé si fue por el 2011, el 2012 o así, no, lo tengo todo bastante difuso. Lo que sí que tengo claro es que cuando yo lo empecé a investigar y lo encendí y vi lo que era, me quedé alucinado. O sea, me quedé, dije, madre mía, esto realmente se me abre un mundo increíble. Además, yo teniendo la faceta de programador ya como era, entonces tenía bastante avanzado, tenía nociones de electrónica. Y fue enseguida pues ponerme a conectar sensores y de repente pasé a programar otro tipo de componentes. Ya no era ni el ratón, ni el teclado, ni la pantalla. Y fue como un amor a primera vista. Y fue una sensación muy parecida a la que tuve cuando empecé a programar. Yo cuando empecé a programar con Spectrum, con el BASIC, pues de repente dije, si puedo programar un ordenador, y para mí fue alucinante. Pues esa misma sensación que yo he tenido al empezar a programar con BASIC, la he vuelto a tener con Arduino. Entonces, como que me hizo retroceder muchos años atrás, y a partir de ahí decidí pues apostar con Arduino. Cuando yo empecé el proyecto de programar fácil, en principio no pensaba en Arduino. Yo dije, bueno, Arduino sí, pero no pensaba en él como una herramienta, como algo que le podría dar difusión. Pero fue, según iba avanzando en el proyecto, en el podcast sobre todo, empezamos a meter temas de Arduino y la gente estaba muy interesada y me pareció una buena idea el enseñar algo que a mí me encanta, que tengo mucha pasión por la programación, a través de Arduino. ¿Por qué para mí es fundamental utilizar Arduino? Bueno, porque cualquier persona, sepa o no sepa programar ni electrónica, en 10 minutos, literalmente, siguiendo un tutorial, puede hacer parpadear un LED y entiende lo que está haciendo. O sea, entre comillas, entiende, pero a lo mejor no entiende todo el código, pero sabe que ahí ha puesto un LED, lo enciende y lo apaga. No sabe hacer nada más, pero de repente lo hace en 10 minutos, cosa que con otros lenguajes, bueno, con Python ahora sí que quizá puedas hacer algo parecido. Pero en mi época, para programar, yo qué sé, en Java, pues tenías que hacer una instalación bestial en tu ordenador antes de empezar a aprender a programar. Tenías que saber configurar tú bien tu máquina. Con C, C++, exactamente tres cuartos de lo mismo. Entonces, como que todo esto me daba de repente se rompían todas las barreras y cualquier persona con descargarse el IDE de Arduino, que además es de código abierto, te lo puedes descargar a tu máquina, lo puedes instalar y puedes tienes la placa que te ha costado menos que un libro de texto. O eso si es original, si es china, pues, o un clon, pues te cuesta 4, 5, 6 euros o lo que sea, y lo tienes ahí y puedes empezar a trabajar, es un avance bestial. Y además una sintaxis muy, muy, muy fácil de entender. Y eso que es un programa de alto nivel, como puede ser C, C++, aunque es una versión reducida. Pero por eso yo decidí utilizar Arduino, por la sencillez a la hora de empezar a trabajar. Y la verdad es que has tenido mucho éxito eso. Sí, sí, sí, sí. Ha sido bestial. Te lo digo que yo, que también soy generación Spectrum, estás diciendo lo de la generación Spectrum y estaba pensándome hacerme una camiseta que ponga yo soy generación Spectrum. Porque la verdad, de esa generación, de esos niños y niñas que estuvimos allí por los 80 trasteando, mediados, finales de los 80, de ahí, bueno, salió mucha gente que nos encanta la tecnología gracias a eso. Y lo que comentas, por ejemplo, a partir del Arduino, la verdad es que es bastante fácil y bastante entendible, ¿eh? Yo el concepto de Blink, que es el primer ejemplo que se pone de parpadear, primero el LED que tenemos insertado en la placa y después lo podemos pasar a una protoboard para con unos LED y unas resistencias y unos cablecitos hacer la primera configuración, que es la más sencilla. Yo se lo puse a unos alumnos por probar. Lo tenía allí, estaba yo trasteando, vinieron unos alumnos, era una hora libre. Bueno, y empecé a preguntarles, sin que tuvieran ni idea, ¿eh? Yo le puse el código y bueno, siempre está ese delay que es el tiempo que está encendida o apagada el LED. Y empecé a preguntarles, mira, esto de 1000, ¿qué pasaría si lo pusiésemos a 500? Y ellos decían, no, que iría más despacio. Digo, vamos a probar. iba más rápido, ¿no? Entonces era el tiempo en milisegundos. Bueno, pues entonces, ¿qué podríamos hacer? Añadimos un segundo LED y tú no puedes creer, Luis, en media hora la de conceptos que fueron de ensayo y error y aprendiendo y entendiendo cómo salieron esos chicos allí, pues primero con el gusanillo y unas ganas de seguir cacharreando impresionante, y segundo con algunos conceptos ya de programación muy muy básicos, pero ya entendidos, es que es tangible, es que tú ves cómo se enciende y se apaga el LED. Eso para mí es lo que tiene de mágico, de grande, la plataforma Arduino, y cada vez entiendo menos, como en algunos colegios, y en el mío también sufrió eso en su momento, se opta por otras plataformas que son privativas, que su coste es muchísimo mayor y que, a mi modo de ver, no dan tanto juego, ni mucho menos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y es que, vamos, que tú mismo lo has comprobado. Es decir, que es súper entendible. Y el tema de las plataformas, bueno, he tenido la suerte de poder entrevistar a David Cuartielles, que es, hay que decir, por si alguien no lo sabe, uno de los fundadores, de los que fundaron Arduino, de los creadores de Arduino, es un español de Zaragoza que está afincado en Malmo, en Suecia. Se llama David Cuartielles y es un tío súper majo, súper accesible, súper colaborador con la comunidad hispana. Y él lo hablaba, decía que todos los años o casi todos los meses siempre sale el Arduino Killer, es decir, el que va a arrasar con Arduino. Y aún así Arduino sigue estando ahí en el top de placas y con lo que se trabaja. Hay un montón de placas que han ido saliendo a la sombra de Arduino, y la única... Es que claro, aquí no me quiero poner muy técnico porque no sé si a ti te suena es un SOC que se llama ESP8266. Sí, está el ESP32 después, que yo, por ejemplo, sí. Tengo aquí una mini consola que está hecha con ese chip y que me parece una pasada. O sea, ya es un siguiente salto en, bueno, tanto en rendimiento como en calidad, como hasta en costes, ¿no? Me parece que hasta es más barato todavía con todo lo que tiene, que me vuelve loco la cabeza, me explota la cabeza. Yo ya me lo he dicho a mí mismo, porque yo soy muy lanzado, Luis, y me tengo que frenar. Y aquí mi novia Marta, siempre me lo dice, que es tranquilito, ve despacio, que tú después te cabreas porque no tienes tiempo. Y cuando ya controle bastante Arduino y ya esté más tranquilo y tal, yo creo que la siguiente será la ESP. Me dicen que la 32 es mucho mejor que la 8266, que tú también tienes en el curso varios temas para tratarla, pero es que ya es, bueno, el internet de las cosas ya en su máximo exponente y dispuesto para que podamos cacharrear de una forma sencilla. Se le puede meter Python también, creo, o algo de esto. Sí. Y bueno, yo dije, lo dejo por ahí como proyecto a futuro, porque si no, me van a dar caña aquí en casa. Pero la ventaja de todo eso, ¿sabes cuál es? Que esta gente ha sido tan inteligente que se programa con el mismo IDE. Es decir, el mismo código que tú puedes cargar del Blink de un Arduino, lo puedes cargar en un SP32 o 8266 y funciona. Es decir, el cambiarte de una placa a otro, lo único que tienes que hacer es comprarla y conectarla. La diferencia que va a existir son los pines, es decir, el pineado. Si Arduino 1 tiene 14 pines digitales, pues a lo mejor el SP8266 tiene 5 accesibles, depende de la placa, el tipo de placa. Es la única diferencia, cómo acceder a esos pines, pero el código no es 100% compatible, porque hay librerías que trabajan con ESP, pero un 90% es compatible entre diferentes placas de diferentes marcas. Con Arduino, los diferentes modelos que hay, por ejemplo, Arduino 1 y Arduino Mega, el código es prácticamente el 100% compatible. Es decir, tú programas algo para un Arduino 1 y lo puedes cargar en un Arduino Mega, que es una placa superior. Y esa es la gran ventaja. Imagínate esto que tuvieras que cambiar de entorno de desarrollo, que tuvieras que cambiar de lenguaje de programación, que tuvieras que cambiar de todo. Sería una auténtica locura. Y ahora eso nos da la posibilidad de no solo programar Arduino, sino que estamos programando un montón de placas. Y con el SP, hombre, yo por ejemplo el SP32 lo tengo aparcado. Yo soy muy fan del SP8266 porque es cierto que el SP32 es un hardware muy, muy, muy, muy potente. Lo que pasa es que todavía el SP8266 está más avanzado con respecto a la documentación que se encuentra y con respecto a las librerías que hay actualmente. Yo mi consejo es que si te puedes hacer con un SP8266, empieces por ahí y luego des el paso al SP32 para que sea todo más accesible. Vas a encontrar muchísima más documentación del SP8266 y muchas más librerías. Y ya a partir de ahí, ahora yo estoy cerrando el círculo con... porque, bueno, uno de mis objetivos es que la gente... entienda las cosas. Es muy difícil muchas veces cuando hablamos de temas técnicos, pues no soltar palabras técnicos, y la gente que realmente no entiende, pues se queda pues como diciendo, ¿y este qué quiere decir? Entonces, mi objetivo desde el principio siempre ha sido el que todo esto esté al alcance de todo el mundo, pero aún así hay gente que necesita que les expliques cómo funcionan las cosas, cómo se programa, que la mayor dificultad que tiene la gente, sobre todo es a la hora de programar. Tú un circuito eléctrico, aunque no sepas electrónica, si tú tienes el esquema, lo copias y lo cableas igual que te ponen el esquema y te va a funcionar, no vas a tener problema. Pero la programación, si tú quieres poner un nuevo sensor, lo tienes que programar. Si no sabes cómo incluir una librería, si no sabes cómo programarlo, no vas a poder. Aunque tengas el circuito montado, no te va a funcionar. Si tú no lo programas, no te va a funcionar. Entonces, yo mi objetivo siempre ha sido el intentar hacer accesible la programación. Ahora hay una cosa con el Internet de las cosas y que yo lo tengo en mente y llevo pues como un año y medio o así dándole vueltas y trabajándolo. Y aquí me quiero acordar de una persona que seguramente, pues si has escuchado el podcast, es de Germán Martín, que bueno, que para mí lo conocí hace años a través del podcast y es colaborador del podcast. Y es un tío que sabe, pero mogollón, y que a mí me ayuda. Y él es muy, muy, muy, muy, muy, muy técnico, es muy bueno. Y siempre se lo digo, hay que hacer las cosas muy accesibles para las personas. Por mucho que queramos mostrar, pues, por ejemplo, Linux, estamos intentando acercar Linux a toda esta gente que, de alguna manera, quiere hacer sus propios proyectos del IoT, a través, pues, por ejemplo, de utilizar Docker, a través de utilizar Node-RED, a través de poder tener un VPS en la nube securizado, en llevar todas esas herramientas que parecen complejas e intentar hacerlo lo más sencillo posible para que la gente tenga acceso a todo eso. Porque actualmente el problema, el cuello de botella que yo veo es que llega un momento que es tanta información, son tantas cosas, que la gente hace tope con su cerebro, dice, yo no puedo más, o sea, es que no consigo. Entonces, muchas veces hay que quitar un montón de paja que hay en todos esos tecnicismos de los que hablamos y decir, no, tú haz esto, pu, pu, pu, pu, y ya está, porque tu objetivo no es, por ejemplo, saber perfectamente el archivo de configuración, por ejemplo, de fail to ban, qué tienes que tocar en cada uno. No, tú tienes que segurizar para hacer un proyecto con un Arduino que comunique con MQTT, con Node-RED, para guardar la información en la nube, en tu propia nube, para un negocio. Lo único que tienes que saber es que tienes que exponer este trozo de código. Yo te voy a enseñar cómo tienes que acceder ahí, cómo tienes que acceder por SSH, cómo tienes que modificarlo, cómo tienes que editarlo, cámbialo y ya está, no hagas nada más. No quieras saber cuál es la estructura de todos los archivos de configuración de esa herramienta, porque no tiene ningún sentido. Entonces, ahí está el lo que estoy ahora mismo enfocado en todo eso, dárselo a una persona, porque creo que con las herramientas, con lo cómo tenemos ahora mismo el panorama tecnológico a nivel de hardware libre, a nivel de software libre, creo que una empresa, una pyme, perfectamente puede vivir muy bien haciendo proyectos del IoT, monitorizando fábricas, yo qué sé, su propio negocio. Bueno, puede hacer grandes cosas. Y cada vez me estoy dando cuenta más que a mi curso entran cada vez más profesionales que están demandando eso. Y quiero hacerles ver que esto no es tan complicado, que no hace falta ser ingeniero, que no hace falta sacarse una carrera para tú montarlo y que esté funcionando y que esté todo más o menos seguro. Entonces, bueno, es un mundo que todavía nos queda mucho por explorar y un montón de herramientas que podemos trabajar. Que una de las que me recomendó Germán y que te recomiendo si no la conoces, Juan, es Node-RED. Todo enlazado también con SP8266, claro. Ni idea lo que es Node-RED. O sea, si puedes comentar así un poquito por encima para la gente, muy sencillo. Node-RED es una herramienta que está basado en Node.js. Y digamos que el objetivo de esta herramienta lo creó Nick O'Reilly o algo así se llama, que trabaja en IBM. Y bueno, cuenta la historia, es muy interesante también la historia, porque él trabaja en IBM y pues le dedicaba cierto tiempo como a investigar y empezaron a crear este software. Y él cuenta cómo se reunió con los directivos y les hizo ver que si realmente ese, porque claro, la herramienta, ahora explicaré en qué consiste, bueno, era bastante potente y les hizo ver que si lo convertía en software libre, eso crecería y tendría mucho éxito. Y los convenció a los tíos y cuenta la historia de cómo los convenció, cómo se metió allí, cómo les convenció que eso lo tenían que dejar libre. Y lo dejaron libre. IBM lo dejó. Y Node-RED es una plataforma, una herramienta que lo que te permite es comunicar hardware con software de una manera muy sencilla, arrastrando. Vas arrastrando como... Es muy parecido, mal comparado, como Scratch, que vas arrastrando ahí como viñeta, vas arrastrando uh-huh. Bloques y le dice, bueno, pues ahora va a comunicar una placa por MQTT o por HTTP, comunica y esto me lo vas a guardar en una base de datos. Internamente tú puedes programar con JavaScript, o incluso con otros lenguajes como JSONATA y bueno, luego se puede complicar todo lo que quieras, pero para que te hagas una idea y para que se hagan una idea a los oyentes, si quieres comunicar, por ejemplo, un relé conectado a un SP8266 que lo creas tú con Alexa, por ejemplo, pues lo puedes hacer a través de esta plataforma, de Node-RED. Porque tienes un skill que se comunica directamente con este. Entonces, digamos que es el eje central de cualquier proyecto que queramos hacer casero, domótico o del IoT. Debería ser nuestro eje central para comunicar hardware con software, con servicios, ¿vale? Y puedes comunicar de todo tipo. Y bueno, que lo busquen porque es una auténtica pasada. Y una recomendación, por cierto, de Germán Martín. Yo lo estoy mirando aquí, licencia MIT, o sea que... Es software libre y que la gente se anime. Esto es lo malo de empezar a abrir una puerta. Abres una puerta, entras y ahí seis más. Abres otra puerta. Hay más, bueno. Abres esa puerta y ves 100 más. Abres esa puerta y hay mil más. Pero bueno, somos muy curiosos, somos personas curiosas, lo que nos gusta el software libre y GNU Linux. Y por lo tanto, ya sabemos a lo que estamos expuestos como personas amantes de lo que es el software libre. Y a mí... Pues eso es lo que hay, ¿no? A mí, yo siempre digo, el gran mal que tengo yo ahora en referencia al cacharreo es el tiempo. Ojalá me gustaría, y por eso lo dije antes, ojalá me hubieran enseñado Arduino de una forma que hubiera rentabilizado todo mi tiempo para dar más tiempo a otras cosas después. Pero bueno, hay pasos que igual hay que seguir y se aprende del ensayo error y para próximas cosas yo sí iré más a cursos, ya sea online, ya sea puede ser como el tuyo, sobre todo por esa placa, la SSP, la 8266, siempre me baila ahí y yo digo 386 con lo que son los ordenadores. Y yo creo que es fundamental organizarse, sobre todo para disfrutar de esto y de otras cosas que tenemos por ahí, como son la familia, el trabajo, los amigos y hacer de todo un poco. A mí me gustaría saber también, porque a raíz de lo que comentaste, de estar en los sitios Maker, por ejemplo en Crytek, que yo estuve por ahí, me llamó la atención una cosa. Y no sé cuál será el motivo, y tú que has estado mucho por ahí seguro me lo dirás. Normalmente te vas a estos sitios y yo cada vez más, pero en años anteriores sí veía poco GNU Linux en sitios maker. Cada vez estoy viendo más, ¿eh? Bueno, a raíz, por ejemplo, de la Raspberry Pi tiene que haber sí o sí, porque es la distribución con la que funcionan. Pero a la hora de programar, pues he visto de todo. He visto Mac, he visto Windows, más que GNU Linux. No sé cuál es el motivo, no sé si tú sabrás decirme el motivo, pero y no sé si eso está cambiando, si tú lo ves. Realmente también tenemos que ser conscientes que mucha gente que va a los makers, pues es gente que, quieras o no, quiere probar o quiere aprender. Entonces tampoco tiene esa noción de Linux, no lo conocen, no conocen el sistema operativo, no conocen, mucha gente no conoce cuando se acerca a Arduino, no sabe lo que es el movimiento maker, no sabe qué es algo libre, por qué Arduino es libre, no entienden ese concepto. Entonces, de alguna manera, pues tenemos que ir pues enseñando a la gente que estamos de alguna manera divulgando, intentando enseñar eso y qué es lo que realmente implica que todo sea libre. También es cierto que yo el tiempo que te llevo escuchando, que si lo miras desde fuera, te sales de fuera y lo miras desde otra perspectiva, me resulta curioso. Es decir, cuando estamos hablando de software privativo, es muy sencillo. O sea, tú llegas, compras, pagas y te lo instalas y ya está. Pero cuando ya nos metemos con el software libre, la cosa cambia. Ya el otro día, cuando te estaba escuchando lo de Creative Commons, las mil y una licencias que hay, como que todo se enreda mucho, ¿no? Yo creo que debería de ser todo súper mucho más sencillo, ¿no? Para que lo entendamos todo el mundo, para que cualquier persona que venga de fuera, no, oye, esta es Copyleft, esto es Creative Commons, esto lo puedes sí, no, tal. No sé, lo veo todo muy, muy demasiado complejo, mientras que lo otro es súper sencillo. Primero, oye, ¿cuánto cuesta esto? Te lo pago y ya está. Y lo instalo. No quiere decir que sea mejor, pero sí que es más sencillo. Entonces la gente al final no quiere complicaciones. Con Linux pasa lo mismo. La gente tiene pánico. Pánico a que no pueda instalar el programa que lleva utilizando desde hace tiempo en su ordenador. A que no entienda, a que no sepa qué tiene que hacer cuando se le rompa algo, cuando quiera configurar algo, ¿sabes? Yo creo que es miedo, y al final pues programas como podcast como el tuyo ayudan a que realmente se le pierda el miedo a todo eso. No sé qué opinas tú con respecto a lo que te he comentado de el software privativo con el software o con las licencias libres. No, yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, ahora mismo las distribuciones GNU Linux han llegado a un punto en el que creo que se puede equiparar con otras distribuciones de un ámbito que siempre ha estado, digamos, la gente, ¿no? De a pie, digamos. Lo que ahora queda es facilitar, hacer más fácil. O sea, que una instalación es evidente. O sea, GNU Linux, la instalación de ahora es más sencilla que hace 10 años, bueno, a años luz. Y tenemos que seguir, tenemos que llegar a un momento en que cualquier persona sepa lo que es poder trabajar con un sistema operativo, independientemente de cuál sea su nombre, de una forma muy fácil. Y yo creo que, bueno, estamos por ahí, tenemos que seguir por ahí. Te pongo un ejemplo, ¿no? La coordinadora de mi colegio de primaria tiene GNU Linux. Ella, bueno, lo sabe porque se lo he explicado, pero muy por encima. Pero ella lo que quiere es encenderlo, abrir LibreOffice, hacer sus documentos, mandar correos, abrir lo que es el navegador Firefox y revisar algunas cosas y poco más. Y para eso, ya que yo le he explicado, yo se lo he instalado evidentemente, y le he explicado, para ella lo que tiene ahí es un sistema operativo, ella no lo diferencia, digamos. Es el segundo punto, que yo creo que ahí has dado muy, muy bien en lo importante. Después hay que explicar. Arduino es libre. ¿Libre que es? ¿Gratis? No, gratis no, porque me ha costado dinero. Es libre porque cualquier empresa puede coger y puede hacer copia o mejorar. Hay por ahí, yo no soy amante de lo que es la copia china en este sentido, pero hay algunas placas por ahí que de las copias del Arduino Nano, que tiene mini USB, el antiguo USB, han creado ya micro USB antes del USB-C, que tenemos cargadores, bueno, a mansalva en nuestras casas, y después les han añadido un módulo ya integrado en la misma de Wi-Fi y lo que es Bluetooth. Y me parece que ahí ganamos todos, ¿no? Porque eso puede revertir después, si se vende bien esa placa, decir a Arduino, oye, pues vamos a sacarla nosotros también. Y le damos el plus de que es oficial, de que hay detrás, bueno, un trabajo y todo esto. Entonces, yo creo que todo esto, que sí hay muchos nombres, hay muchas cosas, tenemos que simplificarlo y hacerlo más accesible. Que no pase de lo que es el típico término más universitario, ¿no? Donde la universidad, que ha sido la cuna del software libre, se entiende que ahí sí, y llevarlo a otros sitios, a educación básica como soy yo, y artistas, a, no sé, a cualquier empresario, a cualquier, tenemos que hacerlo más fácil y accesible, de entendible y fácil de utilizar. Entonces, por ahí vamos. Yo creo que estamos en el momento adecuado, en el sitio correcto, y ahora tenemos que acelerar un poquito esos pasos. Porque sí es verdad que yo, por ejemplo, ya no he hecho en falta otro sistema operativo ni otros programas, porque ya prácticamente todos los tengo en software libre y posibles de instalar aquí en mi distribución. Pero sí, sí estoy muy de acuerdo contigo. Sí, claro. Estoy muy de acuerdo contigo, que lo que tenemos es que mostrar más, ¿no? Enseñar, mostrar, facilitar ese acceso a lo que es el software libre. Claro, que no sea tan, tan complejo como, pues como viene siendo, o sea, que sea igual de fácil que si fuera un software privativo, al final de cuentas. Y con respecto al hardware libre, muy cierto también lo que me comentas de esa delgada línea que hay que separa lo libre de lo gratis. Y yo, pues bueno, con mi proyecto me doy cuenta de todo eso. De realmente lo que supone para una empresa como Arduino el mantenerse ahí a flote durante todos estos años. Yo recuerdo en la entrevista que hice a David Cuartelles que él decía que los 5 primeros años, o sea, la empresa no daba beneficio. Y mira que vendían miles de placas. Pero como juegan con tan poco margen, porque el margen es pequeño, una placa original, un Arduino 1, pues viene a costar unos 20 euros, que realmente es que es muy, muy poco dinero, claro. En China la puedes comprar, esa misma placa o parecida, pues que no es original, que no es de Arduino, pues por 7, 8 euros. Entonces yo siempre recomiendo... Y menos, ¿no? Por eso, por ejemplo, siempre compro, intento comprar original. Lo que pasa es que tengo también placas chinas, clones, que no es ilegal, o sea, que no está mal. Pero siempre recomiendo que por lo menos compres una original. Y si no compras una original, que intentes por lo menos hacer una pequeña aportación. Cuando tú vas a descargarte el IDE de Arduino, te dice, oye, puedes, si quieres puedes hacer aquí una aportación. Que cojamos como costumbre, simplemente porque si queremos seguir utilizando ya no las placas, porque las placas ya van solas, o sea, ya no hace falta que haya un Arduino, tenemos un SP, tenemos de otras marcas, de Photon, de, bueno, tenemos un montón de marcas, de Adafruit, de Sparkfun, pero si queremos que seguir programando con Arduino, con el IDE de Arduino, pues eso requiere que haya un equipo detrás de ingenieros informáticos que estén manteniendo ese software. Eso hay que mantenerlo. Los servidores. O sea, los servidores, si no recuerdo mal, es el software más descargado del mundo, el IDE de Arduino, por lo visto. Pero es una barbaridad. O sea, la cantidad de veces que se descarga al cabo del año es una barbaridad. Y claro, todo ese tráfico lo tiene que soportar y lo tiene que pagar Arduino. De alguna manera se tiene que mantener. Y yo me acuerdo en la entrevista que yo le preguntaba, digo, ninguno de los creadores saléis en el ranking Forbes de los más ricos del mundo. Si vendéis placas aquí, ahí se reía y decía, ¿cómo vamos a decir? No, eso no da dinero. O sea, yo, cada uno luego tiene su trabajo. David es profesor en la Universidad de Malmo y el resto pues se van buscando la vida un poco por ahí. generarán algo de ingresos, estoy seguro que tendrán un segundo sueldo, pero no son multimillonarios, es a lo que vengo a decir. Y sobre todo agradecer un montón esa disposición que han tenido ellos para, yo creo que, dar a la cultura un proyecto que ayude a muchísimas cosas, ¿sabes? Yo, a mí en el colegio, yo con lo poquito que he cacharreado, digo, no ha sido ni una hora con los chicos y chicas, me ha encantado. O sea, yo he visto un potencial ahí espectacular y yo creo que, bueno, tenemos que saber que libre no es gratis, que la gente no vive del aire, ni mucho menos, lo primero nosotros, y que por lo tanto una forma de yo creo que respaldar todo proyecto es, bueno, pues yo creo que comprando una placa de Arduino original, ayudando a la hora de descargarlo, compartiendo como hacemos nosotros lo que es este proyecto para que llegue a más gente, y así yo creo que es la verdadera forma. Háblanos un poquito también de esa parte, ¿no? El sustentar un proyecto como lo haces tú. Tú tienes el blog, tienes lo que es la academia Programar Fácil, tienes el podcast, y en todo eso, que lo vamos a poner en las notas del programa para que nadie se pierda, en un momento decidiste que esta fuera tu parte de ingresos para la vida, digo yo, para como proyecto de trabajo. En este sentido, no sabría cómo decirlo bien, porque claro, es que trabajo, decir esto trabajo, es algo más que un trabajo, entiendo. Aquí pones pasión, pones ganas, pones horas a mansalva, tienes que hacer el seguimiento de tus alumnos dentro de la academia, y todo esto entiendo yo que mes a mes es cuando uno se lo curra, y mes a mes hay que estar al frente, dispuestos, con ganas, y esto no es nada fácil. No, para nada. La verdad es que empecé en el 2016, cuando nos conocimos ahí, realmente empecé a trabajar, a ser autónomo, y los dos primeros años, pues imagínate, sin que prácticamente nadie me conociera, y tener un proyecto online, me venían visitas y tal, pero muy difícil. Los dos primeros años fueron bastante complicados. A partir del tercer año, pues fue el año pasado, si no recuerdo, sí, el año pasado ya empezó a funcionar bien con los cursos, y este año también está funcionando muy bien, cada vez hay más alumnos, porque una de las cosas que más valoran la gente que entra dentro es que no se trata de un curso donde pues tú haces los vídeos, o sea, son en vídeo y en artículos, donde tú vas siguiendo las lecciones y ya está, sino que interactúan mucho conmigo, me hacen muchas preguntas. Entonces a los alumnos eso les encanta. De hecho, pues en esta semana alguien escuchó tu capítulo de Arduino y me envió una pregunta sobre Arduino. Me estuvo preguntando, oye, mira, que tengo este problema con esto de Arduino. Y nada, le contesté. Pues una de las formas que yo tengo para contestar cuando estamos trabajando con temas de programación, para mí me resulta muy difícil, por ejemplo, escribir las cosas, porque me tardaría mucho tiempo. Entonces lo que hago es, a través de una aplicación, pues me grabo y le mando respuestas en vídeo. Entonces eso luego también me permite reutilizarlo para otras personas. Entonces ese constante intercambio de mensajes entre los alumnos y yo es algo que ellos valoran muchísimo, y ven que no es una formación que no sea personal, sino que es totalmente personal. Yo no tengo nada en contra de las de plataformas grandes como Udemy, como Tutelus o como todas estas plataformas que ofrecen un montón de cursos, pero sé que yo he hecho cursos ahí y tengo la sensación de que detrás, pues el que hizo el curso lo ha hecho, lo tiene ahí, generará sus ingresos o cobrará a final de mes, pero no tengo esa sensación de que si voy a hacer una respuesta, voy a hacer una pregunta, pues que me vayan a contestar 24 o 48 horas. Eso, por ejemplo, para mí es fundamental en mi curso. Básicamente porque es lo que a mí me gusta que me hagan, entonces es lo que hago al resto de los alumnos. Y ya te digo, actualmente muy, muy contento de sobre todo de que ahora me están yendo bastante bien las cosas, pero sobre todo que los mensajes que me llegan, oh, o sea, son bestiales. Y además comparto muchísimo con, porque tengo una newsletter donde escribo todos los días, de lunes a viernes, pues les mando un mensaje siempre a la gente que está suscrita, y siempre comparto toda lo que me van contando los alumnos. Y me encanta ver cómo gente que realmente veía que la programación era algo que jamás hubieran pensado que iban a aprender, y de repente pues, me empiezan a enviar proyectos, me empiezan a decir que gracias a que han aprendido a programar, pues ya no se dedica solo a Arduino, sino que a lo mejor se han cambiado a programar PLCs o se han cambiado a otros lenguajes de programación, han empezado, se han quitado ese miedo y han empezado a programar con Python. Para mí eso, yo no sé, es como el culmen, es decir, como el que termina una obra de arte y dice, ah, oh, bueno, ahora lo vamos a exponer. Pues para mí eso, bueno, es súper gratificante. Y lo que dices tú, muchas veces no sé separar cuál es diversión y cuál es trabajo, porque si ahora mismo pudierais ver cómo tengo mi escritorio, o sea, lo tengo lleno de cacharros, de placas, de todo, componentes, porque voy probando y voy contestando también a los alumnos, pues montando los circuitos. Entonces, como que me lo paso muy bien. Es para mí, es como si todos los días fuera el Día de Reyes, porque yo me levanto, a ver, ¿qué toca hoy hacer? Tal. Es cierto que también tengo que hacer muchas veces cosas que no me gustan, pero es como en todos los negocios, pues he tenido que aprender una profesión nueva, como es el marketing online, que yo no tenía ni idea que eso existía, pues para dar visibilidad al proyecto. Y algo fundamental que a mí me ha servido mucho y que yo creo que tú, Juan, pues también lo entiendes, es el tema del podcast, porque ahí realmente lo que hay es oyentes muy fieles. O sea, la gente que no hay tantas visitas como puede haber, por ejemplo, en una web donde pues, van un montón de visitantes a través de Google o a través de diferentes enlaces. En un podcast a lo mejor la audiencia es más reducida, pero son muy fieles y te dan mucho feedback. Y eso me ha ayudado a que el proyecto pues se hiciera más grande. De hecho, la semana pasada empecé la quinta temporada. Este año pedí disculpas porque como que he maltratado el medio, el podcast, de alguna manera. Y es algo que no hubiera querido ni yo ni nadie que lo maltrate, porque a mí me lo ha dado todo el podcast. Es algo, vamos, sin el podcast yo creo que no hubiera llegado donde ahora mismo está el proyecto. Pero vamos, en resumen, yo me lo paso muy bien. Las cosas me van ahora bastante bien y, bueno, yo no le voy a recomendar a todo el mundo que haga lo que yo hice, que fue dejar el trabajo de la noche a la mañana y montarme y empezar con este proyecto, pero que si tiene una ilusión, que luchen por ella. O sea, eso que no se lo quiten de la cabeza, porque, queramos o no, el tiempo va pasando y ya sabemos dónde terminamos todos vamos a terminar en el mismo sitio. Pues antes de que llegue eso, es interesante pues que si tienes un sueño, que lo persigas y que lo cumplas. Y yo, por suerte, pues bueno, ahora estoy alcanzando ese sueño que un día tuve. Me alegro mucho, Luis. Me alegro mucho. Además que cuando nos conocimos estábamos con Gabriel Viso allí en Málaga en el 16. Estuvimos hablando, me acuerdo, además fue muy llamativo porque yo estaba empezando este podcast además y tú me comentaste, ah, sí, yo he trasteado un poquito. Gabriel también. Gabriel ha vuelto, lo ha dejado. Bueno, está ahí también ahora, creo que está con Debian. Está ahí, está muy contento. Y yo creo que lo bueno es eso, ¿no? Que siempre al final el calor humano, el contacto, mira, volvemos a hablar de lo mismo, uh-huh, es lo esencial en la vida sí. Y en el software libre, yo siempre he dicho lo mismo, el software libre está ideado para la libertad de los usuarios. O sea, no habla del código como prioridad, habla de la libertad de los usuarios. Y por eso a mí me encanta. Y la comunidad que hay detrás es magnífica. Y el poder, yo creo que con la voz, tú y yo ahora no nos estamos viendo, que aunque lo permita Gypsy para facilitar la calidad del audio, lo estamos haciendo así, pero la voz transmite algo. Yo te oigo a ti, tú me escuchas a mí y transmite algo que es verdad que en un blog, que en el solo texto es más complicado. Nos da personalidad, ¿no? No, no, nos dice con nuestra voz cómo somos. Yo soy muy suave, a veces demasiado aplatanado, me dicen. Pero bueno, hay gente que le gusta y tu forma también de explicar, que yo lo sigo en los vídeos y en el podcast también, pues esa voz también te induce a seguir a la persona, que la conoces más, a involucrarte a final de cuentas en el proyecto y eso es lo esencial. Háblanos por encima del curso en sí. Yo sí quiero que comentes un poco para que la gente que se anime y quiera empezar a programar, como bien dijiste, igual empieza a programar en otro lenguaje más complicado, pero empezar con este C simplificado de Arduino puede ser después la palestra para seguir después en otros lenguajes. Coméntanos el curso un poquito, cómo lo tienes diseñado así a priori y por qué las personas que nos están escuchando ahora podrían meterse en él y animarse a aprender a programar, que es lo que me gusta. Bueno, pues el curso, lo primero, tardé como 2 años o así en realizarlo. Lo iba realizando poco a poco y hasta que lo finalicé. De hecho, nunca está finalizado. Siempre estoy metiendo actualizaciones y es algo también que la gente que está dentro del curso pues también valora mucho, y es que de vez en cuando pues les mando un mail: oye, he actualizado y he creado un nuevo módulo que creo que hacía falta que lo tuvierais en cuenta. Y la última actualización que fue meter un curso completo de SP8266, porque veía que el siguiente paso que tenían que dar los alumnos era aprender eso. Y el curso está estructurado en hacer las cosas súper sencillas y súper prácticas. Yo no me gusta llamarlo curso, a mí me gusta llamarlo más un método donde yo voy a llevar a un alumno desde cero, no sabe nada de programación, a de repente empezar a aprender a programar de una manera muy práctica, también es cierto, porque hay una cosa que tengo muy clara. Yo he ido a la universidad como tanta gente, he asistido a un montón de cursos, he leído un montón de libros y lo que me di cuenta ya hace tiempo, antes de, por eso hice este curso, era que muy bien, que, o sea, que la teoría pues nos ayuda a entender, pero que realmente ninguna persona era capaz de aprender a programar solo leyendo libros o solo viendo tutoriales. Para tú aprender algo tienes que hacer. Entonces lo enfoqué muchísimo en cosas prácticas, es decir, en explicar las cosas muy sencillas con muchas analogías y ponerlo en práctica inmediatamente. Eso lo que hace es que la gente enseguida obtenga resultados, y eso lo que hace que la gente siga queriendo aprender. Si al final tú, para montar un circuito, tienes que verte, pues yo qué sé, 5 vídeos de 15 minutos y en el último vídeo vas a hacer la práctica, pues al final puede que en el segundo vídeo, tercer vídeo, ya estés aburrido. Bueno, y ahora que tanto vídeo, yo no entiendo, quiero ponerlo en práctica. Entonces, todas las lecciones son casos prácticos. Y luego algo también muy, muy interesante, que también hace que haya bastante intercambio de mensajes, es que yo propongo ejercicios sin dar la solución. Entonces la gente, los que realmente quieren aprender, lo hacen. Y me preguntan: oye, ¿esto está bien? Y entonces yo le digo si está bien o no está bien o en qué ha fallado. Ahí es como cuando realmente la gente está aprendiendo, porque está poniendo en práctica y por él mismo está resolviendo los problemas. Y ya te digo, es que es los mensajes son de nunca me hubiera imaginado que yo hubiera hecho estas cosas con programación. Dice, ahora incluso hay gente que se coge librerías. No las hace, o sea, yo llego a un punto en que sí que enseño a hacer pequeñas librerías para estructurar el código dentro de cada proyecto, pero sí que se atreven a abrir librerías que están en GitHub y ver el código y entenderlo más o menos. Decir, mira, pues sí, esto es lo que me hablaba Luis de los define o los include, o estos son los if, los bucles, esto es una función, esto es una clase. Como que la gente ya empieza a asimilar todo eso. Lo que intento es que sea algo muy, muy sencillo, muy para todo el mundo. Que hay niños, o sea, ahí creo que, pues no sabría decirte cuántos, pero hay niños de 12, 13 años que sus padres han contactado conmigo: oye, quiero que mi hijo haga el curso, ¿tú crees que? Digo, pruébalo y que lo pruebe tu hijo, a ver si le vale. y que están aprendiendo a programar, y también hay un alto índice de personas jubiladas, gente que tiene 72 años o 73 años y que quieren aprender a programar y que no quieren irse de esta vida sin aprender a programar. Y había un caso curioso de un hombre argentino que me decía que es que él dice, mira, yo quiero hacer tu curso. Dice, lo que me niego es a que yo tengo que pasar mis últimos años sentado en el parque dándole de comer a las palomas. Dice, yo no quiero eso. Y me lo dijo así, claro, yo decía, ¿cómo? Dice, yo quiero aprender a programar. Y el tío es súper encantado y programando. Yo alucinaba, claro. ¿Qué es lo que te permite Arduino? Pues que un niño de 10, 12 años pueda aprender a programar, pero es que no hay una edad final. Hasta los 100 años, pues llegar a programar. Me gustaría una vez, lo haré, preguntaré las edades para ver quién es la persona con más edad. Pero vamos, que rondando los 80, seguro, hay algún alumno ahí aprendiendo. Y yo, son mis ídolos. O sea, esas personas para mí me gustaría llegar primero a esa edad y segundo, con esa motivación que tienen ellos. Vamos, porque madre mía, con 70 y tantos años. Así que nada, pues es eso. Y voy enlazando todo con muchas analogías. Hablo de, pues yo qué sé, para explicar un ejemplo, es para explicar la función setup y loop. Hablo de una pizzería. Para explicar, por ejemplo, las variables, pues hablo de un zoo. Y todo eso lo hago muy ameno para que no sea un tostón, que no lo entienda nadie y no sea nada técnico. Entonces lo hago muy, muy ameno para que al final el objetivo, que aprendan a programar. Y la gente, ya te digo, es por el feedback que tengo, la gente está muy contenta y está aprendiendo a programar. Es que eso es lo importante. Pues a todos y todas las oyentes, ya saben, si quieren aprender a programar y hacerlo desde una plataforma libre, con hardware y software libre, aquí tienen programarfacil.com, la academia. Me gusta eso de la academia, le da el puntito, Luis, me gusta. Y bueno, yo en las notas del programa vamos a dejar todo. El vídeo que comentaste también me lo pasas, por favor, Luis, al principio del episodio que comentaste de un vídeo. Uh-huh. Y lo vamos a dejar todo lo que hemos hablado en las notas del programa para que tú le puedas echar un vistazo y puedas informarte de todo esto. Un apasionante mundo que yo, como que fue ayer que lo abrí, y llegó un momento que lo entendí, y cuando lo entendí, flipé. Y seguro que todos y todas las oyentes van a flipar con Arduino. Se nos va el tiempo. Es que lo bueno de esto, de estas charlas, Luis, es que me lo paso tan bien que cuando estás en un sitio pasándotelo genial, se fuma el tiempo. Y la verdad, yo te quiero agradecer a ti el que nos des tu tiempo, nos hagas la posibilidad de entender Arduino a través del blog, a través de YouTube, que lo vamos a poner también, y que la gente, sea como sea, disfrute del hardware libre, disfrute del software libre, que en general es la cultura libre. Y eso es de todos y de todas. Y yo creo que lo que nos dan libremente también lo tenemos que repartir libremente después. Luis, un placer, un placer. La verdad es que me ha encantado esta charlita. Se ha pasado, pero vamos, en un pispás. Volando. Hablando de temas tan entretenidos, la verdad es que se pasa. Muchas gracias a ti, Juan. Y nada, enhorabuena por tu podcast, porque a mí me ayuda muchísimo. Conozco muchas cosas gracias a este podcast y nada, un saludo a todos los oyentes y de nuevo gracias, Juan, por invitarme. Gracias a ti. Pues bueno, querido oyente, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que también toda la música que estás oyendo de fondo es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Gracias también a NeoDigit por dejarnos alojar a todo AV Podcast en sus servidores. NeoDigit.net, nuestra empresa de confianza de habla hispana en alojamiento web. Y recuerda que dentro de poco llegaremos al episodio 100. 100 episodios que no hemos fallado en ninguna quincena, ¿eh? Una pasada. A ver qué se nos ocurre para festejar este episodio tan redondo. Recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas y lo dicho, las notas del programa está todo para no estar aquí diciendo todas las formas. Me hacen muy feliz cuando me envían un correo o cuando contactan conmigo por Telegram, o sea que ya saben. Gracias, oyente, por tu tiempo, escucha y atención. Pues bueno, hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy, muy fuerte a todos y a todas. Hasta otra. A ver si, Luis, coincidimos otra vez, seguro, y hablamos de esos nuevos cacharros que están por ahí. Cuando quieras. Chao. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.